Buenas noches a toda la gente que está escuchando Radio Experimental acá en la Comuna de Los Espejos. Hoy día jueves 11 de octubre, un día que en la noche, en la madrugada, este jueves de octubre, cayó lluvia por gran parte de Santiago. Hubo un poco de frío después de calor. Estamos acá en un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, muy contentos, motivados, porque tenemos una invitada a nuestro programa. Así que eso, po. O sea, aquí, Matías, ¿cómo estás tú? Todo bien, po, compadre. Sí, todo bien, Matías, así que todo bien aquí, empezando ahí con harta energía. Bueno, estamos los dos ahora en el principio del programa, porque como decía el Bene, anda la muchachada buscando a la invitada, esperándola ahí para poder llegar aquí a la radio. Así que, bueno, hoy día tenemos un programa, como decía el Pedro, con una invitada especial y también con harta noticia, harta contingencia que se nos ha venido en estos días, así que en estas últimas semanas también, así que para que estén atentos ahí a lo que se viene. Sí. Como es la tónica de todos los programas de Raíces Poblacionales, antes de empezar con la invitada o con la contingencia, con nuestros bloques, siempre mandamos saludos a las radios que nos retransmiten o con los medios de comunicación que tenemos un vínculo. Así que queremos mandar saludos a Radio Placeres, Radio Quinchemapu, Radio Conciencia de Rosario, Radio Manque, Radio Curruf, Radio Vía Olímpica, Radio Parinacota, Radio Chilhue, a los cabros y cabros de Territorio Inquieta, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, al periódico El Pueblo, al periódico El Irreverente y a la plataforma virtual Agencia de Noticias. Si alguna radio o alguna persona que haga radio nos escucha y le gusta nuestro programa y le gustaría que nosotros, como Raíces Poblacionales, sonáramos en la radio que él tiene, se puede comunicar con nosotros a través del Face y ahí hacemos el contacto para que haya un vínculo y una conexión. ¿Por cierto, Matías? Sí, pues, compadre. Se viene ahí. Bueno, ahí está, como dice el Pedro, el Bene, está ahí el contacto para que la gente que quiera retransmitir este humilde espacio lo pueda hacer también. ¿Ah? Oye, para que la gente pueda llamar y participar, le voy a dar el teléfono, el 22564-3848. Bueno, Pedro. Se comunican con nosotros, nos pueden hacer preguntas por los temas que vamos a hablar en los bloques, o le hace una pregunta a nuestra invitada, que una invitada que va a mostrar su música, que es bien interesante, que mezcla varias temáticas. Así que a la gente que está escuchando, le digo que se queden acá, que esperen un poquitito, porque ya va a llegar nuestra invitada y van a poder escuchar unas hermosas canciones que realiza ella. Así que eso, y también recordar de que Radio Experimental retransmite los programas de Raíces Poblacionales los días viernes, como a esta hora, así que para que la gente de acá, de la Comuna de Los Espejos, nos pueda escuchar en el 106.9 FM, y para la gente que no es de acá de Los Espejos, nos pueden escuchar en www.experimental.cl, o nos pueden ver en el Face, Raíces Poblacionales, de la esquina de tu parlante, que es nuestro Face, nuestra plataforma virtual. Y pueden tener acceso a todos los programas de nosotros también que hemos grabado, a información, noticias y a contingencia más local de nuestra población o nuestra comuna de acá de Los Espejos. Así que eso, Matías, ¿nos vamos con algún temita, no? Vamos con un temita, compadre. Póngale play nomás, Matías. Raíces Poblacionales. Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Que la resistencia de hoy en día sirva de experiencia pa' mañana. Yo, la vuelta nunca se detiene aunque no se entienda. Sostiénete siempre de pie y que tu rabia se extienda. Arrepienta de pena si es que la pena lo vale. Reinventa tus planes, algunas veces se demora pero siempre sale. Apunta bien, siempre hay un punto débil. Dale un puntapié en el punto que hace el diputado imbécil. Me contagié y contagiaré al que pase por mi lado. No descansaré hasta que mis planes den resultado contra el Estado. armados de mente y de manos. Armados pensamos, tramamos y ejecutamos con la alegría, la rabia y el ejercicio constante. El chico que tenemos aguante, no es nada nuevo. Se enseña, se aprende, saliste al relevo. Las nuevas generaciones piensan distinto, es tiempo de que hablemos. Mirarse a la cara, decirse las cosas sin esconderse nada. Y crear ideas peligrosas más que cagüines, ideas claras y afines. Afinando la puntería a diario hasta que el miedo termine. Que no decline la fuerza, quienes siguen en huelga contra el Estado bastardo que nos reprime. Tengo un plan y tengo un motivo, tengo una intención y un objetivo. Soy la bala que lleva la muerte del olvido y el camino directo a perderme. Clandestino. Tengo un plan y tengo un motivo, tengo una intención y un objetivo. Soy la bala que lleva la muerte del olvido y el camino directo a perderme. Clandestino. Mi alegría la comparto, mi rabia la expreso con actos. Entre el odio y el amor formamos pacto. Y solo yo el que estuvo harto, salió y nunca se retractó y combatió este mal reparto. Directo en la escena del crimen reciben los frutos que se reciben en bruto. Subo el volumen, disfruto, inmerso en la rutina, nadie escuchó el despertar de la idea después que todo acabó. Es el retorno natural, la espiral cuando llega al fondo. De pronto el plano cambia y todo se vuelve escombro. El hombre pobre y el asombro donde no encuentra costumbre, no encuentra consuelo y en el suelo la podredumbre. Desde esta cumbre vislumbre el horizonte, confusa imagen tras el humo algo se esconde. Siniestras ganas de acabar con nuestras ganas, de acabar con sus insanas ganas de dominar. Tengo un plan y tengo un motivo, tengo una intención y un objetivo. Soy la bala que lleva la muerte del olvido y el camino directo a perderme. Clandestino. Tengo un plan y tengo un motivo, tengo una intención y un objetivo. Soy la bala que lleva la muerte del olvido y el camino directo a perderme. Clandestino. Tengo un plan y tengo un motivo, tengo una intención y un objetivo. Soy la bala que lleva la muerte del olvido y el camino directo a perderme. Clandestino. Tengo un plan y tengo un motivo, tengo una intención y un objetivo. Soy la bala que lleva la muerte del olvido y el camino directo a perderme. Clandestino. Lean back. Lean back. Déjame nomás, soy la niña rayo, soy la niña rayo, soy la niña rayo. Digo lo que quiero cuando hablo y cuando callo. Soy la niña rayo, soy la niña rayo, soy la niña rayo. Estoy tranquila estudiando hasta los huesos. Todo tiene su proceso, también su precio, necio. Tratando de robarme un beso, pero este queso necesita más que eso. Preso del ego, perdieron su valor. Yo busco el oro donde más cuesta. Vámonos a la cresta, lejos de aquí. Quiero más rostro y menos máscara. Sal de tu cáscara, oh no. Dejaste de eso, chico de los labios gruesos. No me pongas pero, quiero estudiarte como un papiro delicado. Como arqueólogo, vamos al psicólogo. Luego te recito unos monólogos. Solo calla y déjate querer. Tengo un par de secretos que nunca podrás entender. Hacerlo perfect, subir de nivel. Abejas a la miel, suave piel. Voy al 100%, voy por todo o por nada. La bruja sabe cómo escupir la palabra sagrada. Por la vida que yo estoy marcada, por cada cicatriz una lucha que está más que ganada. Lean back, lean back, echa atrás, déjame nomás. Lean back, echa atrás, lean back. Soy la niña rayo, soy la niña rayo. Digo lo que quiero cuando hablo y cuando callo. Aquí somos rebeldes, pero con causa, pausa. De tanto dar vuelta que da náusea. Tengo más cuerpo y mito que una lanza. Acá no hay tiempo, aquí se corre, nunca se cansa. En la basura, buscando tesoro. Sudamos buena rima, hasta por los codos. Sal de aquí con ese coro. El tiempo como arena y yo soy fuerte como Goro. Yo nunca me demoro, tengo movimientos. diciendo, che cariño, me presento, soy el viento. Lean back, echa atrás, déjame nomás. Lean back, echa atrás, lean back. Soy la niña rayo, soy la niña rayo. Digo lo que quiero cuando hablo y cuando callo. ¿Y tú qué querías de mí? Tengo más vida que el gato Félix. Mi fuego te quema, soy ave fénix. Que ya vi tus ojos que no era feliz, feliz. El tiempo se va y no vuelve. Echa para atrás como una serpiente. Mira el portal, las manos ardientes. No juegues conmigo que llegas y pierdes. El villano ya dio la lección. Problema no sé, loco un corazón. No tengo respuesta a millón de preguntas. 365 días junto a la manada, bañándome en agua salada, empuñando la espada. Dame la cara, mujer en la proa del barco. Yo no me arranco contra los narcos. No compro tu campo, llamo a las mías que son todas gitanas. La suerte es echada, las manos manchadas. La historia se escribe con sangre. Yo sigo tejiendo lo mío, tú dile a tus perros que ladren. Hemos volvido, como es la tónica de acá de Raíces Poblacionales, después de escuchar dos temazos que puso nuestro compadre Matías, los controles, nuestro DJ de hoy, jueves 11 de octubre. Y la pregunta de siempre, pues, para que la gente pueda anotar en su casita. ¿Qué escuchamos, Matías, para que la gente anote? Bueno, compadre, lo que escuchamos, el primer tema que escuchamos es parte de ya un amigo de la casa, podríamos decir, el Loco Guay, con su tema El Objetivo, del disco Vive Rápido, Muere Fresco. La última entrega que hizo Loco Guay así a la comunidad. Así que buena bola, un saludo para Loco Guay. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de La Rayo, una MC de acá de este territorio también llamado Chile, y que está haciendo música súper buena, está con sonido súper fresco y bacán, muy bacán su trabajo, en mi humilde opinión. Así que bueno, mandarle un saludo también a La Rayo si nos está escuchando o en algún momento escucha, también está cordialmente invitada a la radio, al Raíces. Y el tema que escuchamos es Niña Rayo. Eso. Aprovechar ahora, después de escuchar estos dos temitas que puso el Matías, y darle información para que la gente pueda buscar por internet y descargar esta música o ver los videos que estos raperos y esta rapera tienen en internet. Queríamos aprovechar en este bloque de ya ir difundiendo una actividad que es súper importante para nosotros en Raíces Poblacionales, sí, que tiene que ver con las actividades de memoria que se hacen en noviembre. Así que tome nota. Sí, exactamente, tome nota, ya que se hacen en noviembre. Hay, la gente que nos conoce sabe que nosotros hacemos una actividad de memoria que es conmemorar la matanza de la población José María Caro, en la cual nosotros vivimos, que ocurrió el 19 de noviembre de 1962 en la línea del tren, que es un lugar emblemático de acá, de las poblaciones de Los Espejos, donde se junta la Santa Adriana, la Santa Olga, Clara Estrella, la Caro, bueno, y todas las poblas de acá de la comuna del Espejo. Bueno, el 19 de noviembre de 1962 ocurrió una matanza en el contexto de una movilización que había convocado la CUT. En nuestra población se generaron algunas manifestaciones, y como las únicas personas que no como hubieron trabajadores del ferrocarril que no quisieron participar de esta movilización convocada por la CUT, por lo cual ellos iban a continuar trabajando, po. Y como iban a continuar trabajando y la línea del tren pasa por nuestra población, la gente empezó a sacar los durmientes. Empezó a sacar los durmientes de la línea del tren en forma de protesta para crear un boicot ahí con la gente, con los amarillos que querían trabajar. Entonces, ¡pum! Llegaron las fuerzas represoras, este gran ejército, y empezó a disparar y mató entre 6 y 8 pobladores, no recuerdo el nombre. Entre ellos mató a una niña y mató al dirigente Nemesio Barraza, que era del Club Palestino, que queda ahí en Avenida Maipú. Ya. Ese es el contexto por lo cual nosotros conmemoramos una fecha súper importante en la población y hacemos memoria. Y este año, el 2018, nosotros vamos a hacer una actividad de conmemoración que contempla varias aristas, y va a ser solamente en un día. Esto va a ser el día 24 de noviembre, de ahí en la placita que está en Pío 12 con 12 Sur, al lado del colegio Bernardo Higgins, de al lado de los mormones. Ya una placita que se arregló, que tiene una canchita, que tiene una muralla, y esa activaba a contemplar murales por el cerca del estadio, de la Caro que queda por La Habana, por Puerto Príncipe, por los pasajes poniente, por los pasajes sur de Pío 12. También va a contemplar música en vivo. No vamos a decir quién va a estar porque hay que afinar algunos detalles. Va a haber una feria de organizaciones, van a venir varias gente a colocar su puesto de información, de ventas de cosas. Van a venir muchos muralistas, grafiteras, grafiteros, por ejemplo, porque nosotros también tenemos un afiche donde la gente, un afiche que está difundiendo nuestra actividad, donde toda la gente que quiera venir a pintar se puede inscribir, ¿ya? Al siguiente correo. Tiene que mandar un correo y decir cuál es su nombre o su tag o cuál es el nombre de su viño, cuántas personas vienen, y confirmar así que quieren participar el 24 de noviembre. El correo es murales2018.lacaro@gmail.com. ¿Ya? Ahí mandan ese correo y dan eso dan esa información. Nosotros garantizamos la pared blanqueada, ya el fondo, garantizamos desayuno y almuerzo, y si podemos juntar con la gente del comité o de la Pobla algunos conchitos de pintura para compartir entre toda la gente que va a pintar, bacán. Y la gente que ha venido sabe, los cabros que han venido a pintar se han repetido el plato como 3 veces porque saben que acá hay buena onda, así que eso. Y también va a haber una marcha pasacalle ese mismo 24 de noviembre, así que toda la gente está invitada. Así que eso, pues, para que estén atentos y participen, pues la idea es que nosotros vamos a ir difundiendo esta actividad por la radio, por internet, y también vamos a difundir esta actividad en la calle, por La Caro. Así que si ven afiches pegados, somos nosotros, por los de Raíces Poblacionales Construyendo Dignidad, que son nuestros compas, y Movimiento Solidario Vida Digna, que es el movimiento por el cual nosotros también participamos. No tenemos por qué negar de dónde somos. Ah, así que eso. Me estoy pegando en el cogotelosa. Así que eso, pues, cabros. ¿Cómo están, po? Oye, buena, compadre, bien. Gracias por el pase. Pedir disculpas a toda la gente por el retraso. Nos retrasamos un poco, así que, pero ya estamos acá. Saludar a todos los que nos escuchan jueves a jueves por los distintos medios que se emite el Raíces Poblacionales, ya sea de manera en vivo y en directo, o bien por las distintas retransmisiones en las cuales nos transmiten, valga la redundancia. Así que, como decía el Bene, se viene en noviembre, mes de la memoria acá en La Caro, con la conmemoración de la matanza, y estamos haciendo las gestiones para ver los músicos, la gente que va a venir a pintar, la gente que va a venir a acompañar, las ferias de organización, etcétera, y también otras actividades. Bene, no sé si las nombraste por ahí, quizá un partido de fútbol que se está gestionando, ¿no? También. Sí, pues, un partido conmemorativo entre el Club 19 de Noviembre, que lleva el nombre justamente por la matanza de La Caro, y con el Palestino. Se está gestionando ahí algo ahí, así que atento. Y también se está gestionando algún monolito para colocar en nuestra población, pero no queremos dar más información para que nos ojee lo que estamos haciendo. Eso, pues, cabrón. Buenas noches, gente. También me sumo acá. Tuvimos un poquitito de retraso, así que recordarle también a la gente que se viene un bailoteo. Como ya saben, todos los años estamos ahí en cerca de la Maestra Vida. Esto sería el 12 de noviembre, así que vamos a tener más informaciones en el 13 de noviembre, disculpa, martes 13. Así que vamos a tener más informaciones durante los programas más adelante. Vamos a explicar qué grupo va a estar, pero para que ya vayan agendando el día martes 13. Así que una noche de terror y sabor, como le puso. Noche de terror y sabor, así que están todos preparados. Así que oye, se viene. Oye, y Gauro, y tenemos una invitada acá en el set, pero los vamos a dejar ahí medio colgados, como siempre. Luego de la de esta presentación y esta apertura del programa, bueno, una invitada que ya estuvo acá en La Caro acompañándonos precisamente en una conmemoración, dando ahí su granito de arena, contribuyendo con lo que hace. Así que, pero atentos, porque los vamos a dejar como en la típica de acá del programa. Así que eso, pues. Mati, ¿cómo estamos para un temita o le ponemos más? ¿Nos vamos con un temita? Sí, oye, cabrón, este Raíces Poblacionales. de la esquina a tu parlante. Recuerden que si quieren participar dando su opinión, su apreciación al respecto, no duden en llamar al 22564-3848, 22564-3848, para dar algún datito, su opinión, alguna cosa interesante que quiera aportar. Eso, pues, está ahí los teléfonos, ustedes saben, para la gente de la Caro nos pueden escuchar a través del 106.9 FM, para la gente que está en otros lugares, a través de la señal online www.experimental.cl. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Nos vamos con un temita, cortesía de Matt G en los controles. Estamos de vuelta, cabras y cabros, mazo de mazo ahí, compadre Matías, qué buen tema, clasicón, hip hop noventero, classic, bueno hermano. Oye, recordarles que estamos con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, desde acá el estudio 409 de Radio Experimental, para el mundo, para la Caro, para el Espejo, para todas las poblaciones. Estamos aquí con un nuevo programa. Como les dijimos antes de irnos con este temita, cortesía de Javi Locuaz en los controles, estamos con una invitada, pero antes de irnos con la invitada, queremos saber qué tema acabamos de escuchar, con qué tema nos deleitó Matt G en los controles. Matt G. Bueno, el temita que escuchamos es parte del trabajo de una socia de una MC que se llama Sativa Underground, y el tema es Su Voz, así se llama el tema. Así que ahí, buen trabajo de la compita. Eso, hermano mío. Ponele bueno. Bueno, bueno. Oye, no vamos a dilatar más la presentación de la compañera acá que nos vino a deleitar con su arte. Así que le dejamos el micrófono, compañera, para que se presente como usted estime conveniente. Hola, cabros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la gestión, por la espera. Mi nombre es Carmen Lianqueo. Soy cantora, compositora. Trabajo en la trinchera de la música hace 13 años. Trabajo en el grupo Máquina Candela activamente. Trabajo en el trío Trasandino y Canusi activamente. Y trabajo también en mi proyecto solista Carmen Lianqueo y Los Cholos del Futuro, que es el proyecto que vengo a mostrarles ahorita. Esa soy yo. Buena, buena, buena. Oye, Carmen, harto grupo, eres multifacética. Cualquier versátil. Grupo, loco. Oye, bueno, comenzamos como por el principio. ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cómo se explica que Carmen hoy día toque en tantos grupos, participe en tanto grupo musical habido y por haber? Ya, yo creo que de porfía nomás, porque de oficio yo no soy músico. Yo nunca he estudiado música. El nexo más cercano que tengo a la música es por mi padre. Mi padre también era aficionado a la música, tocaba guitarra, charango, y tocaba en grupos andinos cuando estaba con mi mamá, cuando eran estudiantes en su loca juventud. Después cada quien eligió su rumbo y yo crecí siempre como bien ligada a la arte. Mi mamá cachó que era músico y me metió a cuánto taller de artes plásticas, natación, danza, etcétera, y me quedaba siempre música, hasta que llegó la hora de decidir qué estudiar. Cuando ya tenía un hijo de 5 años, ya tenía 23 años, porque fui madre precoz, y me metí a la universidad a estudiar cualquier wea menos música. Me metí a estudiar Derecho, hice 4 años de doctrina del Derecho y no me recibí porque me puse a cantar, la verdad. Más encima, como era estudiante pobre, tenía que trabajar y caché cómo era el Poder Judicial y la verdad es que me asqué. Y aquí estoy, po, haciendo música. Y a la máquina llegué por amor al folclore tradicional latinoamericano. Me junté con unos cabros de San Ramón con los que aprendí a cantar folclore. Ahí en el Parque La Bandera nos juntábamos, en la Castrina, a tocar cajón. Hacíamos folclore afroperuano. Nos tocábamos una salsa, empezaron uno a cuequear, etcétera, y así por la vida nomás me puso en la música, solita. ¿Ese fue tu primera experiencia musical, Máquina Candela? ¿O por ejemplo antes de eso yo había tenido alguna experiencia como solista o habíais participado en otras agrupaciones? Toda la vida fui músico. Si yo fui a la escuela de Derecho, lo bueno que tenía ahí era que te hacen como 3 pruebas en el año. Entonces, si querís, vaya a bartolear, vaya a las clases. Total, a fin de año te van a del certamen y ahí no es papel y lápiz, es pura memoria. Entonces, si fuiste a las clases, bien. Y si no, año nuevo, Navidad, estudiando todo el rato. Y yo el año La verdad es que me juntaba con los compañeritos de música y teníamos grupos con gente de música. Teníamos un grupo que se llamaba Ozono y ahí empecé a meterme en la música, ya a ir a cantar a bares, a meterme, qué sé yo, cachar lo que era una ficha técnica, enchufar mi micrófono, etcétera. Y ya después como que decidí de dejarlo todo y dedicarme a la música. Ahí llegué por los cabros de San Ramón a juntarme con músicos ya de tiempo completo. Y uno dijo, no, te tienen que escuchar aquí y allá. Y me puse a tocar folclore colombiano como la Totó, la Momposina. Y ahí me metí un grupo de un colombiano que se llamaba La Ceiba. Eso fue en el año 2008. Y el 2009 este colombiano se devolvió y nos quedamos la banda sola. Entonces dijimos, ya, pongámosle nombre a la banda, total las canciones son nuestras. Le chantamos un bajo, una guitarra y percusión normal, porque la formación de música colombiana tradicional que nosotros practicábamos eran tres tambores y dos flautas indígenas, ¿cachai? Y un maracón. Y la fiesta se para así, a puro tambor, cuero y grito pelado. Y como que hacíamos rueda en la Plaza Bogotá y la gente así, oh, iba a mirar los tambores. Íbamos en esa época a tocar al Galpón Víctor Jara y estaba lleno, pero como que tocábamos y la gente estaba como eufórica, pero no sabía cómo bailar. Y le pusimos un bajo, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y la gente, ah, ya, bacán. Y ahí, así nació La Máquina Candela, en el año 2009. Y ya vamos para el tercer disco. Nos ganamos un premio hace 2 años atrás, un premio Pulsar al mejor disco de música tropical. Wea que no nos ayudó en nada porque no nos salieron pegas. Me entregó el premio ¿cómo se llama el señor de la? Me entregó el premio Tommy Rey, loco. Yo dije, bien, ahora sí, directo al estrellato, no pasó nada. Ni un pituto por ahí, nada. No pasó nada. Y eso. Entonces, ¿podríamos definirte como una músico o música de oficio? Absolutamente. De trayectoria, de tocar en la calle, de estar ahí poniéndole bueno. Sí, ¿sí o no? Sí. Oye, ¿y en qué estás hoy en día? Hablaste de tus proyectos más personales, ¿nos podrías ahondar un poco más en eso? Ya, chuta, es que mi proyecto personal es hay harta gente involucrada porque soy como... Sí, un músico, una cantante bien promiscua, una vez me dijeron. Que no he tenido como ningún revés de cantar con cualquiera que me invite a cantar, ya yo voy. ¿Pero en qué estoy ahora? Ahora, así, puntualmente estoy trabajando en mi disco solista. Este año le he dedicado toda mi vida por entero al disco solista. Lancé mi carrera este año como solista en abril. Hicimos una tocata acá en Casa Coltrane, en Avenida Mata, con Lord Cochrane. Y de ahí me fui a Lima, como así media enojada, un poco media resentida, un poco asqueada con esta mini industria musical que tira los cortes para ti, para mi amigo, para mi mejor amigo, y para... Como que no hay mucha... Como un afán muy grande de decir, oye, esta música de verdad la debería conocer la gente, o este muchacho se nota que quiere hacer otra cosa con la música. Entonces como que tenía una frustración así media rara y dije, ya, me invitaron a tocar a Lima, me voy allá, me lanzo en Lima. Y estuve súper lindo porque hicimos unos nexos con unos amigos, porque todo esto que te estoy diciendo, de hecho esta misma reunión ha surgido de conversaciones humanas, ¿cachai? De que nos conocemos en la música, en la jarana, después de tocar en un concierto nos vamos a la casa de alguien a cuequear, a amanecernos cantando, y ahí surgen como los horizontes para ir a tocar otro lado. Esto pasó con la gente de Ruta Madre, con mis amigos de Lima, y dijimos, ya, vamos a armar una gira, y lo hicimos, ¿cachai? Y de lo humano, todo el rato de lo humano. Y me lancé allá y he tocado un poco mi repertorio acá, la verdad, no mucho, porque he estado más concentrada en dejar los temas ricos. Me meto al estudio en... Hoy que me gusta ese tema. me meto al estudio ahora la primera semana de noviembre. Estoy trabajando con otro músico muy bacán que se llama Rodrigo Pinto Cabezas. Y él me está produciendo el disco y estamos súper contentos porque estamos... ¡Ay, que me gusta ese disco! Ese Madlib. Sí. ¡Sí! ¡Qué oreja ahí! No, es que también soy melómano compulsivo y DJ. ¡Ah! ¡Ajá! Mira tú, es demasiado versátil la Carmen Lebón ahí. No, no creáis. No, me doy colores. Oye, yo quería hacerte una pregunta, Carmen, con respecto cuando tú hablas, cuando se ganó la posibilidad de ganar Pulsar con Máquina Candela. A mí me llama mucho la atención algo que fue el estrellato. Yo creo que todo artista que se gana un premio en algún momento piensa, este es el momento indicado para hacerlo. Sí. ¿Cómo fue el proceso de frustración encontrarse con esta industria que es de amiguitos? Mira, la verdad es que la frustración, yo creo que es como un pensamiento en el que uno no se puede quedar, porque eso significa que tú condicionas tu trabajo, tu arte al mercado, y es una premisa con la que yo nunca me voy a casar, porque si fuera por el mercado estaría haciendo otras cosas que a lo mejor no me llenarían el espíritu, ni tampoco me hubieran ayudado a conocer la gente bacana que conozco ahora, porque de verdad prefiero mantenerme consecuente a lo que quiero que salga de mí, a adecuarlo a lo que quiere escuchar la gente, porque si no estaríamos todos y basta. Pero como te digo, creo que la única forma que uno puede como superar eso es trabajar, hacer más música y escribir de lo que te pasa, tus reflexiones, porque en el fondo ya el mercado, ¿qué es el mercado? O el circuito, ¿qué es? Chiquitito. Nosotros éramos pajaritos nuevos cuando nos ganamos ese disco, era nuestro segundo disco. Y como te digo, no pasó nada, pero en el mundo del under, la Máquina Candela es un grupo súper respetado porque se nota que la música que hicimos la hicimos con cariño, que estudiamos, que nos fuimos a Colombia a estudiar con los maestros, ¿cachai? A mí la volada del cruce de los negros con los indios me voló la cabeza y yo fui a aprender a música con las cantoras, al campo, a Perú, a Argentina, a Colombia. Y por lo mismo, de conversar, oiga mamita, ¿a usted quién le enseñó esa canción? ¿Y a su mamá quién se la enseñó? ¿Y en qué fiestas las cantan? Así ha pasado la música en mi vida. Y así pasó la música en la Máquina Candela. Y en todos los proyectos en los que he participado es como de lo mismo. Entonces, como volviendo a tu pregunta, ¿qué pasa con el estrellato? La verdad es que no sé si alguna vez voy a ser estrella o alguna vez voy a pegarle un tema a la radio, porque no pienso en hacer música para venderla. Sí, que sea súper simple para que la gente entienda que hay un mensaje con el que cualquiera se puede identificar, porque son vivencias cotidianas que le pasan a cualquier persona que vive en este continente. Oye, Carmen, te voy a dejar una pregunta porque yo te quería invitar a que escucháramos un tema tuyo ahora, para que ya, la gente que está atenta a la entrevista, era justamente lo que estás hablando ahora, ¿cómo es el proceso de composición de tus letras? Ya. Y también musical, pues, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se realiza? ¿Ya? ¿Y de qué te gusta? Bueno, tú igual tiraste alguna línea ahora, pero ¿cuáles son las temáticas que te gustaría plantear en los temas musicales? Ya, así que nos vamos con un tema de DJ. Mi compadre, ese 18 preguntas en una y me encima las tira antes. Sí, del tema. Son 5 preguntas en una. Pero vamos a ir a la canción. ¿O la Exactamente. Oye, si quieren hacer una preguntita a la Carmen, recuerden, pueden ser al 22564-3848. Así que estamos con Carmen acompañando en Raíces Poblacionales. Así que se viene. pasaporte. Me dirijo al horizonte, siempre consigo transporte para atravesar el monte. Rated PG. Parental guidance suggested. Oh. Estamos de vuelta nuevamente aquí en Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante más G. ¿Cómo le pone? ¿Cómo le pone en la música, en la musicalmente ahí? Con los temas de fondo. ¿Ah? Buena Mati, buena Mati. Oiga, estamos acá con Carmen Lienqueo, que nos está contando acerca de su trayectoria musical, de sus proyectos, de lo que está haciendo hoy en día, de lo que ha hecho en el pasado, y también conversando acerca del contenido, la música, de lo que significa hacer música también en este país, del mercado, bueno, de muchos temas que van ahí surgiendo y conversándose, po. Pero antes de volver a entrar de lleno en la pregunta que dejó Bene ahí enunciada, vamos a preguntarle a Carmen cuál es el tema que acabamos de escuchar. Ella lo va a presentar. El tema que acabamos de escuchar pertenece a La Máquina Candela, se llama Voy a viajar por el mundo y es una composición del señor Eden Carrasco y del grupo, y mía. Oye, viene quizá resumir la pregunta que dejaste enunciada ahí. Sí, pues me fui. Sí, porque ahora yo estaba así. ¿Qué? La mera bola me fui yo. No, la pregunta era como el proceso de la composición. ¿Las 10 preguntas? las 10 preguntas. ¿Cómo el proceso de composición musical de Máquina Candela, bueno, y tuyo tal vez, tu proyecto más solista, o los proyectos que tienes? Y también, ¿cómo es la composición de las letras? ¿Qué es lo que te gusta hablar a ti? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? Ya. En todas las agrupaciones donde yo he participado, como que he puesto mis composiciones al servicio del proyecto, porque hay uno, muchas veces hay compañeros que son secos músicos pero no escriben letras. Entonces yo soy súper buena para armar líneas melódicas, así como, oh, a eso le queda la la la la la la la, y ahí se me ocurre alguna idea y la voy sumando. Y ahora recién con la máquina como que me puse a tener como un sentido, porque con los cabros nos planteamos una temática determinada que tenía que ver con que éramos una banda mestiza, que había gente inmigrante dentro de la banda. Entonces nos empapamos de eso. Una, que amábamos el folclore, que veníamos todos de escuelas musicales muy distintas, pero que las temáticas eran temas que nos hacían convergir, como la fiesta, la comida, la parranda, la amistad, el amor, ¿cachai? Y siempre con mirando el entorno. Creo que un artista, un músico, no puede no involucrarse o no empaparse de lo que está pasando en la vida, ¿cachai? No podís cantarle al sol, a las flores, si están exterminando a los mapuches toda la semana, ¿cachai? Entonces creo que sí, siempre con ese grupo puntualmente, como llamando a la fiesta, pero también conectados con las patas de la tierra, cachando que somos habitantes de una ciudad capital súper vorágine, que estamos recibiendo todos los colores y sabores del mundo por algo, y que es bonito aprender a convivir con las similitudes y las diferencias. Entonces la temática de la Máquina Candela era eso, como esto, como la sopaipilla que te compráis ahí a la bajada del metro, que tiene pebre y tiene huancaína ya, ¿cachai? Que ya está mutando. Y las composiciones mías personales son reflexiones bien apegadas a eso también, y procesos personales, como historias personales ligadas harto a la tierra, ligadas a lo ancestral, a lo que tiene que ver con reconocerse en las raíces, porque en el fondo la identidad que estamos construyendo es lo único que no nos pueden quitar, ¿cachai? Entonces creo que eso es necesario con lápiz permanente, así. Destacarlo. Sí, destacarlo. Oye, Carmen, esta conversación va para todos lados, bien ecléctica esta conversación. Y tú, me voy a agarrar de algo que dijiste recién, lo de las raíces. Ajá. Por internos no habíais contado que tu infancia la viviste aquí en La Caro. Sí, claro. Y te quería preguntar a propósito de eso, ¿cómo son tus recuerdos de La Caro? Porque este es un programa que nace con esa idea, con contribuir a la memoria social de La Caro, con contribuir a la identidad carina y también mostrarla al mundo. Como, mira, no sé, Carmen Linqueo nació en La Caro, vivió aquí en La Caro. Y una fui a la escuela Santo Tomás. Ah, buena. ¿Cómo fue tu infancia? Colegio. Sí, sí, mira, buena. ¿Cómo fue tu infancia aquí en La Caro? Carambi Zambi también, ¿cómo se llama? Sabéis que tengo unos recuerdos súper terribles, ¿eh? Y unos muy bonitos. Chuta. Tengo recuerdos, igual yo soy más vieja que usted, chiquilla. Y mi vieja fue perseguida política, entonces hay unos callejones ahí con cucas, Paco, y cosas así, como que tengo un recuerdo de chica, pero filo. Los recuerdos más lindos que tengo son de cuando íbamos para Los Cerrillos, para donde estaba ahí el aeropuerto. Loco, nos íbamos a encumbrar volantines después de almuerzo, y hasta que oscurecía yo llegaba con las manos cortadas. Nos habíamos metido en la sequía, que todos los dedos cortados, persiguiendo volantines, llegábamos hasta los aviones, loco. De eso me acuerdo así, pero creo que soy la, no sé, creo que soy de las últimas generaciones de pendejos peluzones así. Porque ahora le pasáis una tablet de un cabro chico y ya no existe nada. Pero antes yo me acuerdo que íbamos a la feria, la abuela se ponía a hacer el almuerzo y que yo atravesaba la avenida y me iba para allá, para Los Cerrillos. Habían perros en los canales, habían, uy, no, lo pasaba mortal. Cazábamos lagartijas, encumbrábamos volantines, jugábamos a las pescas, muchas otras cosas. ¿Y te acordás de en qué parte vivías específicamente? Sí, po. Mi abuela paterna es de Día del Norte, con Avenida Central. Y mi abuela materna de 20 Sur. Una para el norte y la otra para el sur. Y después cuando... 20 Sur, ¿no caché con qué? Porque son... Con Central, po. Ah, ya, bueno, yo vivo en el 21. Mira. Ah. Y cuando mi mamá se fue de ahí, cuando se emancipó y se dejó de vivir aquí, nos fuimos a Los Cerrillos. Y después para el plano regulador. Ah, igual estaba así como... Todo junto igual. Sí. Sí, pues, sí. Cacha, si le pasáis un volantín a un cabro, no sabe qué hacer con él. Claro. No sabe ni, claro, ya, no sabe ni lo que es. Sí, vos cuatro dedos para allá, cuatro para acá, una cuarta, cuatro dedos, ya, pa, vamos. Todavía. Oye, ¿y a qué edad te fuiste de acá de la Caro? A los 12 años, ya no vivía más acá. ¿Hace cuánto no veníais para acá? Del año pasado, pues para la fiesta. Sí, pues me hemos vino el año pasado. Para la fiesta. Ah, no, para el cumpleaños de mi abuela. Mi abuela en junio cumplió 92 años. La de 6 Poniente con... ¿Y el norte? No, pero es que mira, mi mamá se casó dos veces. Y las dos veces se casó con Carino. Mi padre del 10 Norte y mi padre postizo del 6 Poniente. Ah, ya. ¿Cachai? Para que... tres pares de abuelo. Sigo. Raíces de la Caro. Sí, pero tú también estuviste el año pasado en la actividad de la Matanza. Po. Sí, vine con la plaza. Sí, de hecho, el link con ustedes fueron mis amiguitos de la plaza, pues el Yanka, el Mansi. Voy a aprovechar de mandarle un saludo a los cabros. Sí. Nosotros siempre nos acordamos de ellos, agradecido enormemente. Son de esos grupos que de verdad no te dan ni un atado, te dicen, hermano, nosotros vamos a estar aquí tal día, tal hora, qué horas tenemos que estar, estamos acá, nos vamos y listo. Así que agradecido por eso. Bueno, cuando te vi, le dije, oye, Giancarlo, ¿por qué no hacía el link para que la Carmen vaya al programa? Así que un saludo a los cabros. Hermanito. Oye, y esta infancia, esta raíz, Karina, ¿cómo se nota hoy en día en tu hacer, en tu música, en lo que estás siendo en el presente? Pucha, soy súper resentida, ¿cachai? Creo que tengo muchas razones para sentirme diferente al resto de los... No somos iguales, compañeros. Yo hice la cola en el consultorio, parí en hospital público, tomé leche purita. Entonces, hay un montón de bagaje en la vida de una persona que otra gente no tiene. Y no quiero ser así como... Ay, ala. Es mala onda, resentido, pero creo que... Es una escuela igual, ¿cachai? Es una escuela y más que tener como el tótem o la bandera como de la resentía, yo creo que no. Yo creo que es una facultad para pararte en la vida con elementos súper poderosos igual, pues, ¿cachai? No sé si a todo el mundo le enseñarán en la vida a compartir o a andar con carevío, ¿cachai? Que son cosas que... O cuidar a los niños, no sé. Yo me acuerdo cuando era chica también hacíamos una cuestión de cerrar el pasaje y hacíamos una Navidad, ¿cachai? Muchas veces había gente que no tenía para comprar un regalo. Filo, la junta de vecinos se organizaba, la 11, compraban una caja de helado, una caja de galletas, unas frunas con chocolate, va uno al lado, va. Una rifa, regalo, ¿cachai? Y creo que eso es un súper valor que yo lo he visto en las comunidades, en los colectivos artísticos, porque el bien común es estar trabajando para el mismo lado y eso se ve en la población, ¿cachai? Y creo que eso, más que el resentimiento, yo lo rescato eso. Oye, yo también estoy muy de acuerdo con lo que planteáis, Carmen. Creo que el resentimiento es una emoción que si bien mucha gente puede negativizar, pero yo siento que también es una emoción que te moviliza y que te hace pararte en la vida con otro ojo. Y ahí está cada uno cómo la usa también, porque el resentimiento igual, creo yo, contiene algo de odio. Y el odio finalmente uno sabe que hace mal. pero sí hay que desde mi perspectiva, Carmen. Sí, claro. Pero hay que encauzarlo para el motor de vida, ¿vos? ¿Cachai? Lo que decías tú, vos, para ver la vida así con esos ojos, de estar vivo, de saber dónde moverse, hasta cuándo decir las cosas, cuándo no. Y también tener conciencia de que esto es así porque hay desigualdades. Absolutamente. Igual ricos, que absolutamente. Y todo eso. Sí, sí. Disculpa, hay una de las razones también para organizarse. Absolutamente. Y ese es posible. Como el fin de todo ese resentimiento que nosotros tenemos frente a todas esas cosas que suelen suceder con la infancia. Y la única forma de combatirlo y llevarlo a cabo, como acabar con ese resentimiento, es organizarse. Es como lo dijiste tú, a través del colectivo artístico. Sí. Gente lo hace con la recuperación de memoria, porque es muy importante lo que tú acabas de decir, que cuando la gente se unía en su territorio, en su pasaje, para celebrar ciertos tipos de fiestas, cosa que ya no se hacen. Pero último tiempo hay mucha gente que está en el sentido de la recuperación de la memoria. Y es súper importante es eso, recuperar la memoria y mirarlo, encontrarlos como pobladores, como vecinos. Entonces, súper importante eso. Tú lo haces a través de la organización cultural de la música. Otra gente lo está haciendo a través del graffiti, que también es muy importante. La fotografía, la gente que está haciendo como los comités. Entonces, es muy importante que la gente se empiece a reencontrar y esa rabia que nosotros tenemos. La vida de barrio, loco. La vida de barrio, y gente que vive en un departamento, en un edificio, y nunca ha saludado a su vecino. Yo vengo a ver a la abuela y, no sé, pues los abuelitos, cuando yo era chica o iba a visitar a la abuela, ya están muertos. Pero te reconocí en el nieto, ese es el hijo del tal, pa. Y se conocen gente de esta manzana, del otro lugar para allá, entonces es como... otra vez, vamos a lo mismo, reconocerse en lo humano, en la fila del pan, qué sé yo, en el consultorio, que son más que elementos como para sentirse un resentido. Yo creo que son una herramienta para ocuparla a tu favor en la vida. Yo no ando diciendo por la vida, yo vengo a la... Pero se nota, ¿cachai? Se nota. Y cuando me dicen, y tú, papá, papá, yo dije, sí, vos, periférico, periferia sur, yo, José María Caro, así que con cuidado. Oye, Carmen, y con respecto a eso, como de la tema de las organizaciones territoriales, siendo de la Caro, ¿cómo es la participación que tienes tú como músico con tu grupo, con la cantidad de grupos que llegas a tener, tocando los barrios, en las organizaciones populares, los carnavales, ¿cómo es eso? Es que está todo súper ligado a lo mismo, porque yo toco con muchos grupos, porque somos un grupo de músicos que se compa- yo toco con un músico en este grupo y en este. ¿Cachai? Yeah. Somos como parte del mismo piño. Por ejemplo, los cabros de la Gallera son los mismos que la Plaza del Puma, son los mismos que tocan acá con este, con los Celestinos. Y pasa como lo mismo con los colectivos artísticos que yo trabajo. Y tengo la suerte además de vivir en un lugar que tiene mucha onda con el barrio, que está tratando de defender el patrimonio arquitectónico de Mario Mata, Franklin y también la vida de barrio, ¿cachai? Entonces es similar lo que ocurre las organizaciones artísticos, barriales, culturales. Oye, Carmen, está terrible acá la conversación, pero nos gustaría igual escuchar un temita en vivo, no sé si está la posibilidad. Sí. Ahora de escuchar un temita. Yeah. Aquí la Carmen, para que la gente que no cacha, está aquí con su instrumento. Con su charanguita. Exactamente, sí, así que no sé, pues cuéntanos qué vamos a escuchar. Lo que les voy a mostrar ahora no existe en ninguna parte, pertenece al repertorio que es una primicia. Va a salir en mi disco, que espero ya esté listo a fines de diciembre, para el próximo año. Esta canción también habla un poco de lo que les estaba contando, porque mis raíces son súper carinas, pero antes de la Caro mis raíces son de Nueva Imperial, Neuquén. Y esta canción está dedicada a las madres. Nosotras las mujeres tenemos un tema siempre con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestras hijas, con nuestras abuelas. Y esta canción un poco es un homenaje al linaje femenino. Así Rosario en Huinca te bautizaron. Manuel, tu esposo, te sepultó. De los tres hijos que sembraron, mi abuela huérfana quedó. Y hasta aquí divisó como ajeno el dolor de ser indio trasplantado, como se escribió la historia. A mí me está sangrando la memoria. Ay, de abuelas y madres vencidas en batallas libradas al viento. Yo no vengo de un jardín florido, ni aunque fuiste valiente, ni aunque fuiste. Muchísimas gracias. Buenazo el tema, medio sobrecogedor, así la letra, lo que plantea. Brígido, brígido, de verdad, bien. Gracias. Personalmente, muchas gracias. Algo allá dentro del piuque. Así que muchas gracias. Y uy, a propósito de lo mismo, como el, la letra también abordaba. Abordaba tu historia también ancestral. Tu historia que viene en tus venas, en tu cultura. Uy, sí. Sí, pues, y a propósito te queríamos preguntar eso, pues, ¿cómo ves hoy día este conflicto del Estado con el pueblo mapuche? Uy. Bueno, ayer, el día de ayer, los peñitras alcaldes, ¿verdad? A mí me da una pena enorme. Fueron condenados, ratificados 18 años de cárcel y, no sé, pues, me gustaría también escuchar así cuál es tu visión acerca del asunto. Uy, es re profundo porque yo soy la primera generación de apellido español y mapuche en mi familia. Hasta mi madre eran todos de apellido mapuche. Y de hecho la presencia de la familia de mi madre en esta población es proceso de un desplazamiento que hubo en los años 50 y llegaron los callampas acá, hasta acá llegaba la periferia, ¿cachai? Y mi abuelo era imprentero del siglo y vivían, le salió casa acá. Entonces, entender que este proceso que no tiene más de 100 años, 150 años, mi presencia en este lugar es producto de un desplazamiento, de un proceso de pacificación que no es tal. Siento que vivimos en guerra y pucha, lo único que puedo hacer al respecto es tratar de aferrarnos. Lo único que podemos hacer, creo yo, es tratar de aferrarnos a esta identidad, porque lo otro ya sería devolverse al sur, ir a apañar a los hermanos allá. Pero nos tocó vivir en este lugar y desde nuestra trinchera lo único que podemos hacer es proteger nuestras raíces, nuestra ancestralidad y tener claro de dónde somos y la relación que tenemos que tener con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestra casa, con la tierra, con el agua, con nuestro cuerpo, porque la relación que tiene el occidente con su madre y con la tierra no es igual a la nuestra. Allá en el sur, las transnacionales o la gente que es dueña de toda esa tierra, dueña entre comillas, no sé, pues corta un río, roba una napa, talan bosque y eso es como si le estuvieran cortando un brazo a mi mamá. Y si yo veo que alguien le está haciendo algo a mi mamá, yo la voy a defender. Y no, y ese concepto como que no lo tiene muy, muy interiorizado el común de la gente, ¿cachai? Entonces, qué triste, qué triste. Oye, recordar que estamos con Carmen Lienqueo. Bueno, tenemos el el privilegio y el placer de compartir con ella el set. Para mí ha sido una conversación súper profunda, súper versátil también, abordando varias temáticas. Bueno, se cruzan las categorías, pues, la categoría pobladora, la mien, la pobreza, el desplazamiento, y me gustó muchísimo, muchísimo la última reflexión, que es la que también hemos tratado de ir relevando en este programa, que es la forma en cómo concibe la realidad los pueblos originarios en general. Absolutamente. Y cómo eso debiéramos ir rescatándolo por el bien de todos. Así. Deberíamos aferrarnos, acercarnos un poquito más a eso. Sí, Carmen, ¿qué te parece si nos vamos con un temita, DJ, y después volvemos con la conversación? Y si se puede después, no sé, lo tema en vivo, no sé si ya, se podrá después, antes de finalizar el ya. programa. Quiero. Hay tiempo para poner otro tema porque. Ya. Sí, tema. Voy a presentar el primer single que lancé en junio, precisamente para el 23 de junio, cacha. El Tinku se llama. Tinku es mi primer single de mi carrera solista. Eso quisiera que escucháramos, compartir con los vecinos. Así que eso, pues, estamos aquí con la Carmen, y igual bacán la conversación, está súper bueno el ambiente acá, y es una cosa que siempre se da, que cuando viene un artista o una persona a mostrar su música o lo que hace en Radio Experimental y en Raíces Poblacionales, se genera un buen ambiente y todo fluye, po. Y de hecho el tiempo pasa muy muy rápido, uno ni siquiera se da cuenta que llevamos ya más de una hora de programa, así que eso es interesante y nos deja bien contento a todos. Mira. Mati, ¿estamos ok o no, Mati? No estamos ok. Estamos ok. Póngale play, Matías. Esto, Raíces Poblacionales. Alguna Hello, this is headquarters. Hey, baby, what happened? What is, man? What is it? Estamos de vuelta, cabras y cabros, en Raíces Poblacionales de la Esquina de Ubarlante. Recordarle que estamos con Carmen Lienkeo, acá presentando su música, pero también en un programa de conversación al estilo Raíces Poblacionales, ahí tocando varios temas, varias temáticas, un programa, usted sabe, pues. Antes de proseguir esta conversación, queríamos preguntarle a Carmen acerca del tema que acabamos de escuchar, su nombre, un poquito de su historia. Ya. Ahí hay una producción audiovisual que la comentábamos, está pero de lujo. Ya. El Tinku es una canción que compuse atravesando la cordillera. En un momento de ruptura así brígido de mi vida. Agarré mis cabros chicos, los menores, y me fui con una amiga en camioneta para la Argentina, así como a borrarnos. Ya, chao. Con los críos. Y siempre pasa que cuando uno, como que el dolor o las penas o los regocijos son como un lugar fecundo para escribir. Y me acuerdo que las dos nos separamos en ese entonces, como con 6 meses de diferencia, y estábamos con el corazón destrozado, así mal, como en la pasta del amor, que le llaman. ¿Quién no está hoy? ¿A quién no le ha pasado? Y una y otra vez. Claro, como que se te sale el corazón, estáis listos para que te lo hagan otra vez. Ya, vamos. No, estaba en este proceso con mi amiga Camila Bacaro, que también es músico y es mi hermanita. Y nos fuimos a San Juan con los niños. Y cuando nos devolvimos, porque fuimos a fines de septiembre, y nos devolvimos y ya la cordillera se veía limpia, había un cielo estrellado, había una luna, no había luna, entonces se veían todas las estrellas y era hermoso. Entonces yo pensé, si el universo y la maravilla de la naturaleza es tan grande, ¿por qué uno tiene que estar así con estos problemas existenciales que tienen que ver con el ego? Esto está mal. Y dije, ya, hermana, cuando pasemos la cordillera, vamos a dejar atrás, pero vamos a dejar atrás este dolor y esta pena, y cuando lleguemos a Santiago vamos a estar contentos, le vamos a poner bueno, vamos a hacer nuestros discos, vamos a hacer pa, todos nuestros sueños, compañera, vamos para allá. Ya. Y empecé a escribir. Pa. Y le mostré la letra a mi compañero Tokori, que es también otro hermano muy bonito que trabaja con el Bloque Depresivo. E hicimos esta canción. El Tinku lo produjo Tokori Berru, Carmen Lienkeo, Valentina Peralta, que también es una chiquilla muy talentosa, una pianista de la cuarta región también, que nos se cruzaron nuestros caminos musicales. Y tuve la suerte de contar con la ayuda de mucha gente del mundo audiovisual. Y hicimos, me acuerdo, un plato único, porque tuvimos que conseguirnos comida para llevar, no sé, para hacer el videoclip en la cordillera, porque es un tema de cordillera, pues no lo íbamos a hacer en la playa. Entonces nos conseguimos una casa, me prestaron camioneta y fue todo así como una cruzada de amor para que saliera la vaina, pues salió. Así que este tema yo como que lo encuentro un manifiesto de ya, de aquí para adelante, esta soy yo. Así me voy a parar en la vida, así quiero vivir los amores y así pa adelante. Eso significa Tinku. Y que también tiene un sentido en un ritmo así como activo, porque es una arenga. La gente del mundo aymara dice que el Tinku es como pelea, confrontación. Pero no es para ir a pelear o agarrarte a combo, es encontrarte con el conflicto tuyo que tú solamente sabes, ¿cachai? Y cuando vayas a buscarlo, te encontráis contigo mismo y empezáis ahí a decir, chucha, esta soy, esto me falta, esto tengo, aquí la cagué, aquí no, o esta es mi fortaleza, ¿cachai? Y eso para mí significa Tinku, un encuentro de mí con a lo mejor la cara que nadie quiere ver, pero es necesario para aprender, ¿cachai? Así que eso. Oye, Caro, ya... ¿Cómo Caro? Ay. Se llama Carmen. ¿No? Carmen, disculpa. No sé por qué estaba pensando en Caro. El tema, bueno, cuéntanos un poquitito qué se viene ahora, cuándo ya viene tu nuevo disco, con quién te estás trabajando y cuándo ya está en la red y la gente puede escuchar lo nuevo que se viene de Carmen. Por el momento pueden escuchar un pedacito de mi trabajo nuevo en Spotify, que es como el single con el que empecé mi proceso en solitario. El Tinku está en Spotify, está en SoundCloud, está en YouTube. Y ahora espero a fines de diciembre ya tener más material en Bandcamp. Espero. Estoy trabajando en mi nuevo disco. Entro al estudio la primera semana de noviembre. Estoy trabajando con un productor musical que es una joya de músico y un compañero de trincheras, igual, muy parecido a nosotros. Tiene un origen también bien similar al nuestro. Entonces tiene un imaginario también del mundo del folclore, de la cueca, el señor Rodrigo Pinto Cabezas. Y con él estamos enchulando mis canciones. Y estamos súper contentos con el resultado porque no estamos inventando la rueda, pero sí estamos tratando de hacer música que se note que le hicimos con cariño. Así que ahí tenemos harto ruido, harto folclore, harto circuito, harta locurita, harto ruido en la cabeza ahí. Oye, Carmen, tú no estabas ahí contando fuera de micrófono que tenía entradas, que vaya ahí una tocata. Eso, ¿por qué no promocionáis esa tocata? Por favor, claro. Lugar, hora, cuánto vale, todo. Eso. Lo que pasa es que mis canciones nuevas, las que se vienen en este disco, las estoy defendiendo desde mayo hasta la fecha. Y mis compañeros de trinchera son los cholos del futuro. Entonces somos Carmen Lianqué, los cholos del futuro. Los cholos del futuro son Iván Araya, bajista de Les Insultanes, el Lucho Barrueto, percusionista de la Encarola, toca en Bejara, él, Luchito Barrueto, y el Rodrigo Pinto Gavesa, que también es tremendo, tremendo guitarrista, cantor, y ahí lleva su nave porque pone efecto y bueno. Y yo en charango, voces y stand-up comedy. La próxima reunión en vivo que tenemos va a ser junto a nuestros hermanitos de la plaza, en nuestra casa, Casa Huemul, en nuestro barrio Franklin, el próximo jueves 18 a partir de las 22:30. La entrada está a 4 lucas, hay una entrada a 3 lucas que tienen que escribir a Casa Huemul. Y tenemos acá también unas invitaciones para los que quieran acercarse a conocer nuestra música, que están a disposición de la producción de este programa. Oye, bueno. Ahí vamos a ver cuál va a ser el mecanismo de sorteo de esta. Lo vamos a conversar por interno. Sí. Dale, nomás vemos. Pregúntale, si lo que quieran. Bueno. Si ya. Sí, bueno, ya llegué tarde. Oye, ya no. sí, eso es lamentable. Sí. La hora, como dice el Bene, se pasa volando cuando viene gente y está esa conexión brígida, pulenta. Pero no queremos irnos sin escucharte de nuevo con tus charanguitos, si podéis entrevistarnos nuevamente con una canción, ya para como ir cerrando un poco el programa. ¿Lo cerramos al tiro, Mati? ¿Qué dices tú? Y nos vamos. Sí, po. ¿Lo cerramos al tiro? Así que, bueno, este fue el Raíces Poblacionales de este jueves 11 de octubre. Dejar invitado a la gente a la marcha de la resistencia mapuche el domingo 14. Ha sido una semana tremendamente difícil para el pueblo mapuche, así que aguante la Ñuque Mapu. Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves por los distintos dial, saludo a todas las radios que nos retransmiten, las páginas web que nos suben los programas, un saludo a tremendo de agradecimiento de corazón de Piuque a la Carmen por haber estado acá, que ha invitada nuevamente cuando usted tenga su disco, cuando lo quiera lanzar. Muchas gracias. Lo sabrán, serán los primeros. El beneplácito de venir acá y mostrarnos el disco. Un saludo a Don Florior, a Matt G también, que nos está acompañando en los controles y lo ha hecho bacán. No sé, cabrón, si ustedes quieren algún. Así que nos vemos. Yo solo quiero hacer un recuerdo a la gente que quiere participar en la jornada muralista. Recuerdo mandar un correo a murales2018.lacaro@gmail.com. Ahí para que las personas que quieren participar manden un correito para. Es solamente para tener un poco el listado de las personas que van a venir. Así sí, oye, eso. No, agradecerle a la Carmen su presencia, la disposición, el pique para acá. La semana es tarde, así que es mamá. Así a la hora del taco. Claro. Y esperamos que ojalá que se concrete lo de noviembre, porque sería bacán tenerla acá en la Caro. Eso. Así que sí, pues estamos gestionando. Oye, antes con la de que Carmen, dale, nos vamos igual. Bueno, agradecerle nuevamente a la Carmen por el power, por la música, por la historia, las palabras. Reiterar la invitación a donde la podemos escuchar en vivo nuevamente, ¿dónde se puede escuchar su música? Antes de que nos vayamos con el tema y ya vayamos cerrando el programa, que a decir verdad estuvo muy bueno, y siempre pasa lo mismo, como decía el Pedro, se nos va súper rápido el tiempo cuando el programa está bacán. Sí, así lo pasé muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bacán tu música, disfruto mucho ese disco, me gustó mucho. Me recordaste una jornada muy, muy placentera con la música que estás poniendo. Bacán. Muchas gracias. Y pucha, decirle a la gente que me pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Claro, estoy ahí, Carmen Lienqueo. Carmen Lienqueo, bien chileno el nombre. Carmen Lienqueo, con Q. Mi próxima presentación en vivo va a ser con mis hermanitos de la Plaza del Puma, en Casa Huemul, el próximo jueves 18 desde las 22 horas. Hay bajón saludable, hay brebajes y barra a precios populares, y DJ Anzuelo Res y DJ Amazónica, que soy yo. Andale. Oye, ¿cuál es el temita que nos vamos a escuchar? Porque ya. De este después cerramos Raíces, así que saludo a todo el mundo, agradecimiento infinito. Eso. A Carmen, que estuvo acá con nosotros. Recordar que este programa también se retransmite en otras radios, en otros lugares, así que saludos a Pavalpo, saludos a Sur, dímelo para avisarle a todos mis amigos. Radio Placeres, Radio Quinchemapu, Radio Chilwe, Radio Manque, Radio Conciencia de Rosario, Vía Olímpica, Parinacota, 19 de abril. Manque, no, bueno, ahí está la voz de Paine, sí, la voz de Paine también. Así que eso, pues. Carmen, muchísimas gracias. Perdón, el que a su disposición el locutorio. Muchas gracias, chiquillos, porque son parte de las orejas, son el grupo de orejas que quiero que escuchen mi música, así que muchas gracias, agradecida y honrada con la invitación. La próxima canción que voy a cantar se llama como mi disco, Canto para Siempre. Termina un gran amor, se despide llorando. Cuando se termina un gran amor, se despide llorando. Los tiempos del corazón no son lo mismo del sistema. Los tiempos del corazón no son lo mismo del sistema. Ahora comprendo por qué necesito volver a la tierra. Sacar los escombros, limpiar la maleza. Agüita fresca de la lluvia más helada para despertar. Agüita fresca de la lluvia más helada para despertar. Canto para siempre, canto nunca más. Canto para siempre, canto nunca más. De mí salieron estos dos corazones que te llevaste. Uno tiene tus ojitos y el otro no quiso quedarse. Cuando se desgarra el corazón, se compone cantando. Cuando se desgarra el corazón, se compone cantando. Palabras brotan del alma en forma de agüita salada. Palabras brotan del alma en forma de agüita salada. Ahora comprendo por qué lo que no era solito se desprende. Dejando limpio todos los caminos del amor se aprende. Que el aire de tus pulmones sean siempre pajaritos cantando. Cuidando el sueño tranquilo de nuestro siempre, canto nunca más, que se te suelto, cholo traidor. Ahí, ahí. Gracias.